Hola, mi nombre es Mariela Paceri. Estamos haciendo junto a Francisco y Rodrigo Martínez Castro un espectáculo que se llama Postales Italianas. Postales Italianas es un recorrido por diferentes canciones del repertorio italiano de todas las épocas. Hay alguna canzoneta napolitana, hay una serenata romana y hay éxitos de intérpretes que hemos escuchado en los años gloriosos de la música italiana, así como cosas nuevas. Y en realidad es la visión de alguien que se reconoce profundamente italiana, aunque no nació en Italia y jamás fui a Italia. Mi padre es italiano y hace algunos años me di cuenta que todos los hijos de inmigrantes cargamos con un desarraigo heredado. Así que de alguna manera esto fue un exorcismo o una manera de reparar la ausencia, ¿no? Junto a los queridos músicos, a Francisco y a Rodrigo, que han hecho unos arreglos maravillosos, y también a todo un equipo que ha hecho una puesta en escena, Julio César Fernández es el director y además diseñó el vestuario junto a Matías Beñi. Maxi Beco se encargó de todo lo que son las imágenes de multimedia, Martín Di Marco hizo las luces, los Fuentes Fernández hicieron todo el diseño gráfico y junto a Mariela Rosenberg se encargan de la prensa y Antonella Minitti hace la producción. Todos ellos, que son un equipo grande, realmente se han unido en esta especie de viaje. A mí me gusta definirlo de esa manera, como un viaje sensorial. Esto sucede los lunes de septiembre en el Teatro Buenos Aires, que además es una sala que se acaba de reinaugurar y que realmente vale la pena apoyar a gente que con todo amor ha tirado abajo un espacio y lo ha remodelado al punto de dejar una sala divina. Queda en la calle Rodríguez Peña, 411, es la esquina de Rodríguez Peña y Corrientes, a las 21 horas. En esta cui bang bang, a piangere bang bang, hai vinto tu bang bang.